cuando se abra la noche y el cielo desierto encienda la flor, cuando se apaguen las voces que dan sombras largas a tu desamor, así será que nos encontraremos bordeando las luces del cañaveral a la orilla del río. Sé que tu corriente me sabrá llevar sin pensar, sin pensar. Cuando se abra la noche y el cielo desierto encienda la flor, cuando el teléfono arda y tu pena amarga se vuelva canción, así será que nos encontraremos bordeando las luces del cañaveral del río. Sé que tu corriente me sabrá llevar sin pensar, sin pensar. Y así será que nos encontraremos bordeando.